radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. ¿En qué se parecen Argentina y los Estados Unidos? Te sugiero que prepares mate, café o lo que te guste para un viaje inesperado justamente a los Estados Unidos. Nos van a contar cómo en este momento allí hay movilizaciones, asambleas, piquetes, tomas, ocupaciones y por qué. Nos van a contar también de refilón cómo se resiste en Madrid, en Moscú, cómo es una nueva democracia asamblearia en Atenas, nada menos, en la cuna de la polis y de la política, y cómo se está gestando, a raíz de todos estos movimientos, un nuevo modo de ser. Nos van a contar también cómo están tratando de promover la educación libre y gratuita en los Estados Unidos porque los chicos se endeudan para toda la vida en cifras siderales para poder estudiar. Y vamos a ver cómo empezó a existir un movimiento de radios comunitarias que tendrá más de 1000 emisoras trabajando en los próximos 2 años en los Estados Unidos. La ley de medios, o lo que en realidad existió aquí ya desde antes con las radios comunitarias, pero en versión gringa. Si no tenés plata para este viaje, no te endeudes. Decimo. Lo que a nosotros nos ocurrió fue hacer un periódico impreso que hacía preguntas sobre la situación actual y cómo se ven afectados los latinos en este país, ¿no? Te puedo contar que tengo una deuda de $56,000, que es una combinación de mi deuda de mi bachillerato y de mi maestría. Están defendiendo las casas para que no ocurran los desalojos, pero no están tocando la puerta del gobierno municipal u nacional para decir no queremos desalojos. Creo que las cosas más positivas que yo he visto salir de este movimiento son, por ejemplo, el Occupy Our Homes. Decimo. Decimo. Estados Unidos salió a la calle con la hecatombe y la crisis financiera que siempre pagan los de abajo, también allí, como acá, como en todas partes. En Estados Unidos nació entonces el movimiento de ocupantes en Wall Street, ese fue el más célebre, el Occupy Wall Street, pero eso mismo se reprodujo en más de 1000 ciudades, ayudándose y defendiéndose entre los propios vecinos para que la aplanadora neoliberal no terminase barriéndolos del universo. Vamos a escuchar muchas voces sobre esta forma de resistencia y todo lo que generó. Porque es un movimiento que está protestando por la crisis del sistema capitalista. Esperamos de que este movimiento, que debe de continuar creciendo, ponga presión para que los sectores de poder de Wall Street tengan que entender que el presupuesto de la ciudad de Nueva York no puede solamente tener sacrificio de la clase trabajadora. Estamos enfermos y cansados de que los bancos y las corporaciones nos quieran robar. Estamos perdiendo nuestras casas, estamos perdiendo nuestros trabajos, nuestros beneficios se están reduciendo. Estamos todos juntos en esto. Es un movimiento que se ha ido expandiendo a otras regiones porque es el sentir de todo lo que es el pueblo norteamericano. Te propongo empezar con Marina Citrin, norteamericana, abogada, profesora de la Universidad de Nueva York, que en este contacto internetiano que hemos tenido empieza por relatarnos cómo está hoy ese movimiento y vamos a hablar también sobre los alcances que tuvo. Como las palabras fueron de aquí para allá, y pueden verse, mirá lo que nos dijo. Bueno, los movimientos ahora, que son muchos meses ahora después del 17 de septiembre, cuando empezó todo con Occupy Wall Street en Nueva York, ¿no? Y de ahí organizaron gente en 1500 o más ciudades, pueblos y todo, en asamblea, en la calle, organizando, ocupando plazas, ¿no? Y ahora, después de los meses, no son tanto ahí haciendo acampamentos en las plazas, pero las personas siguen organizando y siguen, a veces no se pueden ver, pero están organizando en los barrios y cambiando la manera de vivir en muchos lugares, defendiendo la vida, ¿no? Una de las cosas que es creciendo mucho en todo el país es la defensa de la vivienda, porque del tema del crisis hay gente perdiendo su casa, si son dueños, están perdiendo por reglas de los bancos y todo eso, y también la gente que están alquilando están perdiendo. Entonces hay gente como gente normal, vecinos, organizando, pero usando la forma como de Occupy, en asamblea horizontal, con democracia directa, organizando uno al otro en los barrios para defender las casas. Entonces, usando tipo democracia directa y acción directa para defender las casas, que la gente no se pierden. Y eso está pasando en cientos y cientos de lugares. Y no estoy hablando solamente de Nueva York, la ciudad, o San Francisco, donde estuve hace algunas semanas, pero también en los pueblos chiquitos y los estados en el medio del país, como el Midwest, ¿no? En Minnesota, en Iowa, en esos lugares que no tiene ese, bueno, la gente no imagina que son lugares muy organizados ni nada, pero sí, la gente está organizando y con esa idea y modelo inspirada mucho de Occupy. Porque cuando nos atacan a nuestros hogares, están atacando nuestra salud. Una mujer cantando en el comienzo de uno de los actos públicos del movimiento Occupy en plena calle de Nueva York, registrado por el grabador de Claudia Acuña. On every heart, I feel like sharing our love. Y Marina, ¿cómo hacen para defender a sus vecinos de los desalojos? Porque yo tengo una historia que contamos en MU, que es apasionante, cómo la gente va a los momentos de los juicios y comienza a cantar para evitar que el juicio siga adelante. Pero te quería preguntar cuáles son las estrategias que estos vecinos en asamblea se plantean para evitar que las personas sean desalojadas de sus casas cuando explotó la burbuja famosa inmobiliaria. Sí, no, y eso sí, no, eso del corte está pasando en los cortes, porque hay un corte especial por la vivienda, sí, eso está pasando antes de, sí, en pueblos, en ciudades, en todos lugares, ese, para que la interrupción, que no se pueden hacer ese auction, ¿no?, de la casa. Pero la otra cosa que la gente está haciendo es que después de eso, si uno pierde la casa y la policía viene para hacer el orden del juez. Entonces, si no pasa por esa etapa, si no se puede bloquear el proceso de vender la casa o que la casa regrese al banco, los vecinos que organizan en asamblea y hablan, comen juntos, hablan de estrategia, pero ocupan a veces frente de la casa o la casa con los otros vecinos. Entonces, en el momento que la policía viene, hay tantas personas y familias. Estamos hablando, así no es como la imagen de tipo de huelga, piquete. Estamos hablando de familias, niños, viejos que están ahí frente de la casa y dicen a la policía que no van a permitir que entran. Y en ese momento los policías no saben qué de hacer con esa confrontación del pueblo ahí defendiendo la casa. Entonces, en muchas de esas ocasiones, a un lado la policía no viene, pero después de defender y defender por mucho tiempo, hay una renegociación con los bancos, que no es lo ideal. Lo ideal es que la gente no tiene que pagar, porque generalmente apagaron el value de la casa muchas veces, ¿no? Es como funciona deuda, pero la renegociación es un paso muy importante también para que la gente se pueda quedar en su casa y buscar maneras para sobrevivir y los vecinos se ayudan. Pero la etapa principal es que los vecinos hablan entre ellos y de ahí organizan frente de la casa para no permitir que la policía o los marshals se puedan entrar a la casa. Tal cual. Estamos hablando además, y me parece que es muy interesante, Marina, que lo conozca el público argentino, que en muchos casos no conocen a esos vecinos. O sea, son vecinos que defienden a sus vecinos sin ser amigos. En la corte, que era lo que comentábamos recién, donde la gente se pone a cantar para evitar que continúen los juicios de desalojo, la persona que canta va presa, y a lo mejor va presa 2 o 3 días, hasta que la vuelven a liberar, y esto lo hace para interrumpir el juicio, cortar en ese momento el desarrollo. Pero me parece muy impresionante el hecho de que muchas veces se haga por gente a la que uno no lo conoce. O sea, hay un aspecto de solidaridad que uno no tenía con respecto a la sociedad norteamericana, que aparentemente es una sociedad muy individualista y demás. ¿Está cambiando la cultura, Marina, o esto siempre existió y ahora se puso de manifiesto? No, eso está cambiando la cultura totalmente. Y me parece mucho como lo que pasó con las asambleas barriales en Argentina también, ¿no? La gente que no se conocen entre ellos, ni los nombres de los chicos, nada. Pero por ese proceso de defender las viviendas, la gente está conociendo los vecinos por la primera vez. Y de ahí formando tipo de comunidad de nuevo. Y esos son una de las cosas muy, muy importantes, porque ahí están empezando de conocer uno al otro y formar esa comunidad y defender las viviendas. Y de ahí también se pueden organizar otras cosas. Entonces, eso está pasando en Estados Unidos y en otros lugares. De ahí también están organizando, por ejemplo, del tema de impuestos o de educación. Entonces, cuando uno empieza a conocer uno entre el otro, y especialmente los vecinos, se pueden seguir organizando. Entonces, se puede ver, por ejemplo, en Madrid o en otros lugares en España, que las asambleas barriales ahora son muy, muy fuertes. No, que la gente está organizando por temas como vivienda, pero más allá de eso también. Cuando Marina hablaba recién de la experiencia de Argentina, lo dice con conocimiento de causa porque estuvo viviendo aquí durante... ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Argentina, Marina? Bueno, en 2002 y 2003 y parte de 2004, y también estuve ahí en 2005 y vale. Algunos meses. Marina estuvo conociendo aquí los movimientos piqueteros, los movimientos asamblearios, las fábricas recuperadas, e incluso publicó un libro interesantísimo que está ahí en Mu Punto de Encuentro, que se llama Horizontalidad. Es muy interesante porque es un libro bilingüe. Entonces, sobre la experiencia que ocurrió en la Argentina con estas nuevas formas de organización social. Por eso hacías la relación recién con lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Hay una comparación posible entonces entre lo que ocurrió aquí y estas formas novedosas de organizarse mirándose cara a cara? Sí, no, absolutamente. Y eso que es nuevo también, porque siempre hay un mito, ¿no?, en otro lugar, pero bueno, como en Argentina, la gente dice, bueno, pero ellos se conocieron uno entre el otro antes, ¿no? Y lo mismo, hay gente diciendo lo mismo por Estados Unidos, bueno, los campos, la gente se conocen y todo. Y es una de las cosas muy importantes y muy nuevo que está pasando acá, que es muy parecida a la Argentina, que por la primera vez la gente está en esa generación, ¿no?, conociendo uno al otro. Pero también no solamente de conocer, pero la manera de hacerlo, de basarlo en un tipo de afecto, ¿no? Que están construyendo algo juntos que no es solamente de defender una casa, pero la manera de organizar eso de horizontalidad, de hablar cara a cara y usar democracia directa y todo eso, es parte de formar una nueva manera de ser como vecinos, como personas. Marina nos está hablando de una nueva manera de ser, algo que está ocurriendo en Estados Unidos y que en muchos lugares de Argentina también está ocurriendo con este tipo de formas nuevas de organizarse, horizontales, dialogadas y con un fuerte impacto sobre la realidad. Como Marina está en Berlín, dentro de un ratito nos va a seguir hablando por Skype, tenemos este privilegio de poder establecer este contacto para ver también qué es lo que está ocurriendo en Europa y cuáles son los alcances de este nuevo modo de ser que Marina está planteando a partir de las movilizaciones que están ocurriendo en tantos lugares del mundo. Ya volvemos. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Decimu. Seguimos en Decimú con este contacto que estamos estableciendo, en este caso con los Estados Unidos. Y ahora te propongo participar de esta charla con Stephanie McGuinness. Stephanie habla un castellano casi porteño. ¿Cuánto tiempo, Stephanie, has vivido en Argentina? Yo estuve viviendo en Argentina por 2 años, bueno, en La Plata. Impecable tu castellano, Stephanie. Stephanie además fue, la conocimos porque vino a la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, que es un lugar donde tenemos cierta manía por lograr que la gente recupere la confianza y tenga la autoestima y el entusiasmo suficiente como para poner en marcha sus medios de comunicación. Y en este caso, Stephanie lo hizo viajando a Estados Unidos y poniendo en marcha un periódico relacionado con todo este nuevo movimiento social, el Occupy. Y te quería preguntar, Stephanie, justamente con respecto a eso, ¿cómo es tu periódico? ¿Y cómo está la situación de los medios frente a este nuevo movimiento social? Bueno, para contarte específicamente sobre el periódico de Indignación, el proyecto surgió de las asambleas en español que empezaron a ocurrir al mismo tiempo que estaba la ocupación en Wall Street. Entonces se juntaban, yo diría, de 30 a 50 personas todas las semanas que eran hispanohablantes, se juntaban a conversar sobre diferentes temas, cómo les afectaba a ellos la crisis, ¿no? De esas reuniones surgió la oportunidad, o sea, surgió la idea de que tener un medio, un foro, sea por internet o un papel impreso, un periódico impreso, era crucial para nosotros poder vocalizar nuestras experiencias, ¿no? Entonces, esta idea tomó varias formas y después de muchos meses, unos amigos y yo, éramos como 5, decidimos que lo más importante era ampliar la conversación, que la conversación que estaba sucediendo en Wall Street entre este grupo de participantes estaba buenísima, pero tenía que también, o sea, cómo podíamos involucrar a otros hispanos que también estaban viviendo en la ciudad de Nueva York y que no estaban presentes en estas reuniones. Entonces, lo que a nosotros nos ocurrió fue hacer un periódico impreso que hacía preguntas sobre la situación actual y cómo se ven afectados los latinos en este país, ¿no? Entonces, lo hicimos más que nada, la importancia que le pusimos al papel impreso era porque nos dábamos cuenta que las redes de comunicación que se estaban usando a la misma vez con el movimiento, las redes sociales como Facebook y Twitter, eran muy eficientes, pero en muchas comunidades de bajos recursos no existe la tecnología del internet necesariamente. Hasta acá en Nueva York, donde mucha gente piensa que todos estamos conectados, la verdad es que en muchas comunidades es muy caro tener este servicio, ¿no? Entonces, la relevancia del papel del periódico impreso nos iba a permitir una mayor llegada a diferentes comunidades. Es increíble lo que contás porque tal cual uno piensa que hoy en día todo es Twitter, Facebook, Internet, y sin embargo la llegada mayor era por el papel que parece para muchos que está muerto. ¿Cómo fue la experiencia de hacer el periódico en papel, Steph, y a cuánta gente le llegó? ¿Y qué provocó en esas asambleas y en ese movimiento el poder leer las noticias? Sí, lo que fue interesante todo el proceso, porque uno de los objetivos de nosotros también era no solamente hacer preguntas sobre cómo se está viviendo acá en los Estados Unidos, pero también hacer una conexión con las historias de nuestros países en Latinoamérica. Entonces era sumamente importante recuperar esas historias y especialmente estas cosas más complejas que tienen que ver con la situación socioeconómica en Latinoamérica, lo que impulsa que muchos inmigrantes vengan acá a los Estados Unidos. Entonces, queríamos también generar una conversación con hispanohablantes en otras partes de Latinoamérica. En la primera edición de nuestro periódico salió una infográfica que detallaba cómo se ven afectados diferentes países en Latinoamérica por Wall Street, por los mismos corruptos que están generando la crisis acá en los Estados Unidos. Uno puede hacer una serie de conexiones de esta manera, ¿no? El periódico fueron 25.000 copias que se imprimieron en la primera edición, ¿no? Y era súper importante para nosotros hacer ese contacto cara a cara cuando lo distribuíamos. Nos parecía que lo que fue tan maravilloso del movimiento Occupy era que por la primera vez en mucho tiempo desconocidos se encontraban en plazas y se juntaban a hablar sobre lo que estaban viviendo, ¿no? Sobre lo que habían vivido antes y por qué estaban protestando, sus inquietudes y todo lo demás. Entonces queríamos generar eso también a través de la distribución de nuestro periódico. Entonces nos lanzamos a distribuir, éramos, yo diría, 10 personas y nos levantábamos, fue la semana antes de mayo primero, que mayo primero fue un día muy grande acá en los Estados Unidos, el Día del Trabajador. Y entonces la semana antes de eso nos lanzamos a las calles a distribuir en la mañana junto a los otros señores y señoras que distribuyen otros periódicos en las paradas del subte y en diferentes esquinas por la ciudad. La mayor parte fueron distribuidos en vecindarios de latinos, ¿no? Así nos lo contaba Stephanie McGuinness, periodista que creó el periódico Indignación, como una nación de indignados, que ya nos va a explicar el proceso creciente de creación de radios comunitarias. Pero antes de seguir con Stephanie y con Marina, te propongo otra voz, la de Ana, puertorriqueña que está haciendo un doctorado de análisis social y cultural y que en las calles de Nueva York nos contaba cómo funciona la cuestión de la deuda que los estudiantes contraen para poder hacer su carrera. Vas a ver los montos. Y la bronca de estos estudiantes hipotecados de por vida está generando, además, un nuevo movimiento social. Te puedo contar que tengo una deuda de $56,000, que es una combinación de mi deuda de mi bachillerato y de mi maestría, y que ahora mismo yo pago, digamos, unos $230 cada mes para pagar mi deuda, y de esos $230, solo 217 van a pagar el impuesto de la deuda, y unos 13 dólares de los $230 que yo pago van a pagar la deuda como tal. Y la conexión con Wall Street es muy clara, porque los bancos se venden entre ellos lo que son las deudas de los estudiantes. Yo como estudiante te puedo decir que mi deuda se ha movido a 4 diferentes instituciones bancarias, y que cada vez que sube, yo no sé qué hicieron con la cantidad de impuestos, de revolúo, y que yo no tengo ningún control cualquiera sobre si mi deuda se vende a otra institución. Ya volvemos entonces. Marina nos va a contar cómo hay resistencias también en España, en Grecia y en Rusia. Cómo es que no nos representan, dicen los propios rusos. Y Stephanie McGuinness nos va a relatar una movida norteamericana que se parece tanto a un orgullo argentino. Las radios comunitarias como expresión de un nuevo estilo y un nuevo futuro para la comunicación. Cuando me digas. Empápate el cuerpo de hermosura y empieza ya a sentir la lozanía que toda una avalancha de ternura te envuelva entre sus manos finas. Decimu. Decimu. Decimu.